Recibimos a Mauro Monteiro con sus crónicas exteriores. ¿Por dónde andás, Mauro? Buen día, Cintia. Buen día a todo el equipo y buen día a la audiencia. En el colegio secundario Olga Orozco de la localidad de Toay, a las 9 de la mañana comenzó el acto oficial de la conformación de una nueva cooperativa escolar. Es la tercera en la provincia formalmente constituida y en los próximos días se va a entregar la matrícula, como decimos técnicamente no se llama matrícula, sino que ingresan a un registro de cooperativas escolares a dos colegios más, al Paulo Freire y al Colegio Nacional. Hoy le tocó al Olga Orozco y la verdad que tuvo un alto volumen político porque lo acompañaron a toda la comunidad de los docentes y autoridades de escolares, dos ministros del gobierno provincial, Ariel Rauschenberger, que es candidato a diputado nacional, y también Pablo Maccione, que es el ministro de Educación. Es la primera vez que voy a una actividad de una cooperativa escolar y hay dos ministros del gobierno provincial acompañando esta actividad. La verdad que estuvo interesante porque no solamente estuvieron estos dos funcionarios, sino estuvo todo el arco de la docencia y también autoridades y los pibes y las pibas compartiendo este momento que es un acto de formalidad, pero también es la idea de poder constituirse como cooperativa y comenzar a poder trabajar en proyectos que tienen estos pibes para poder llevarlos a cabo dentro de la institución, estamos hablando del Colegio Olga Orozco. José Luis Carlomagno es el presidente de la cooperativa Sin Fronteras, que es la que recibió esta matrícula, ingresó al registro de cooperativas escolares. Hablamos un ratito con él y nos contaba el proyecto que tienen, que es la formación de la utilización de yerba reciclada para hacer unas macetas que la utilizan para poner ahí la basura que se recicla en el colegio y que le está yendo muy bien con este laburo que están haciendo y posiblemente el programa Madrinazgo lo utilicen para poder implementar más macetas en el colegio y también en otros lugares como por ejemplo algunas casas que tienen los pibes, algunas familias que le han pedido este laburo que están haciendo los pibes del colegio Olga Orozco. Si te parece lo escuchamos. Dale. Proyectos con respecto a la matrícula como tal no tenemos pensado nada. Con lo de la matrícula supongo que más adelante sí llegaremos a utilizarla de forma que nos aporte en cada uno de nuestros proyectos, pero actualmente creo que tenemos proyectos que no dependen como tal de la matrícula. Ajá. ¿Cuáles, por ejemplo? Hacemos macetas con yerba reciclada que el objetivo es como para no generar tanto residuo con la misma yerba. Ajá. Y después tenemos una recolección de pilas y el papel reciclado también. ¿Esa realización de macetas la hacen acá en la escuela? Sí, la hacemos manualmente nosotros, ya sea en nuestras casas o en la escuela. La última vez que hablé con vos o que hablamos con vos, hablaste de un proyecto que tenían porque no veían que había buena relación entre ustedes, había alguna cuestión de violencia. ¿Eso lo pudieron hablar en este tiempo que estuvieron trabajando? Sí, ciertamente sí, pero siempre hay peros. No se llevó muy... No hubo muchos conflictos a partir después de que yo haya dicho eso. Entonces no había mucho que trabajar, en cierto modo. Ya habían presentado ciertos cambios en su actitud. Bueno, esto que contaba recién José Luis tenía que ver con una mirada que tenía este grupo de pibes que conformaron la cooperativa para poder llegar hasta las autoridades y poder hablar algunas situaciones que estaban viviendo de violencia dentro de las aulas, entre los alumnos, pero también con algunos docentes del colegio. Y por suerte, más allá de que lo haya contado de esa manera José Luis, nos contaba fuera de micrófono que hubo algunas reuniones con las autoridades y pudieron hablar todos estos temas y mejorar la relación entre ellos, que nos parece interesante que lo puedan hacer siempre a través de esta conformación de una cooperativa escolar. Les decía que estuvieron funcionarios del gobierno provincial, entre esos Fabián Bruna, el subsecretario de cooperativas, hizo un pequeño balance de lo que pasó el fin de semana en el encuentro de cooperativas en la rural, 27 cooperativas de trabajo y de servicios que estuvimos ahí en la gran carpa de las cooperativas, y dijo que fue muy importante ese movimiento, pero también están viendo con preocupación lo que pueda pasar a nivel nacional con un posible cambio de gobierno y el financiamiento para los programas que están llevando adelante esas cooperativas. Sí, el segundo año, una movida que consideramos importante, la hemos realizado el año pasado y este año tanto en Santa Rosa como en General Pico. Este año nos acompañaron 27 cooperativas, es notorio la mejoría que tuvimos del año pasado a este, no solamente en la presentación de la carpa y de los stands, sino en la evolución que han tenido algunas cooperativas en mejorar sus productos, sus servicios, su forma de mostrarlo. Y bueno, esto demuestra que de alguna manera las cosas se vienen haciendo bien. Me parece que por comentario que he recibido de gente, de autoridades de la agrícola, ha impactado muchísimo en el público, la carpa y las cooperativas. Así que bueno, estamos más que satisfechos con esa actividad. ¿Qué mirada hay después de lo que pasa a nivel, o lo que puede pasar a nivel nacional, con los fondos para las cooperativas que son muy necesarios para el funcionamiento diario de esas organizaciones sociales y también políticas? Bueno, mirá, la verdad tenemos una gran preocupación. Tenemos de muestra lo que fueron la gestión de los 4 años anteriores, donde no solamente no hubo un fuerte acompañamiento al sector cooperativo, sino se trataron de impulsar medidas que debilitaban al movimiento cooperativo. La unificación de la facturación para las cooperativas de servicio, que La Pampa fue la única provincia que pudo resistirla, y donde la tuvieron que aplicar, hubo consecuencias para las cooperativas. La idea de que siempre está rondando como un gran fantasma de sacar la exención del impuesto a las ganancias a las cooperativas, que no solamente es una carga tributaria a la cooperativa, sino también es desvirtuar el sentido del acto cooperativo y de lo que significa las cooperativas en sí, es reconocer su naturaleza. Son cosas que pueden suceder en caso de que cambie el andalivel político que llevamos en este momento. Y por supuesto los fondos, ni que hablar, ¿no? Me parece que lo que se propone de ajuste y de restricciones en la economía a las cooperativas quizás le pegue más fuerte aún, pero bueno, esperaremos a ver qué pasa. Bueno, esperaremos, cuando dice Fabián Brunet, esperaremos que no cambie de color político, porque peligran muchos proyectos cooperativos, sobre todo su financiamiento a nivel nacional. Como para darles una idea, esa carpa que tuvimos 27 cooperativas bajo ese paraguas, costó cerca de 30 millones de pesos que aportó el CFI. Y eso es algo muy importante para que se pueda desarrollar y se pueda visibilizar el trabajo de, en este caso, de cooperativas de trabajo y de servicios de la provincia de La Pampa. Recién les decía también que estuvo en la presentación de esta matrícula de esta cooperativa escolar el ministro de Educación, Pablo Maccione, y en ese marco le consultamos desde Radio Kermés tenía intenciones personales e individuales, pero también de proyecto, de mantenerse en el cargo después de la finalización de la primera gestión del gobernador Sergio Cilioto. Por supuesto que dijo que esto lo decide el gobernador, pero también hizo un balance de su gestión y la consideró compleja. Reconoció que hubo errores dentro de la gestión, pero también dijo que eso tiene que ver también, dijo que eso también se pudo mejorar con el compromiso que tuvo el gobierno provincial por la defensa de la educación pública. Si les parece, escuchamos a Pablo Maccione. No, esas son definiciones que tomará oportunamente el gobernador cuando asuma su nueva gestión, y no es una cuestión que uno opine. Lo que él decida va a estar bien. Sí, estamos por supuesto en un momento de cierre de gestión, tratando de terminar de ordenar los informes de gestión para que se sepa lo que se ha trabajado, para que esté en claro cuáles son las líneas que nosotros trabajamos y que creo que hay que seguir desarrollando. El proyecto es el mismo, las personas somos circunstanciales, pero el proyecto es el mismo, así que lo que él defina va a estar bien y creo que hay un camino de trabajo que se va a sostener en lo que son los objetivos principales de la política educativa. ¿Qué balance hace de su gestión, ministro? Fue una gestión compleja, nos tocó la pandemia, con todas las consecuencias que trajo la pandemia. Uno está satisfecho, siempre se puede hacer más, seguramente habremos cometido errores, nadie es perfecto, pero la verdad que todo el equipo del Ministerio ha tenido mucho compromiso para acompañar de la mejor manera que pudimos a las instituciones educativas, con un gobierno provincial que además históricamente ha tenido como prioridad la educación en porcentaje de inversión en el presupuesto, con un gobierno nacional que también cambió la mirada, más allá de las dificultades económicas. Realmente hemos recibido acompañamiento con recursos, con programas, se recuperó el Conectar Igualdad, se recuperó la distribución de libros en las instituciones educativas, la formación docente a partir de las distintas propuestas, tanto nacionales como provinciales. Muchísimo por mejorar, por supuesto hay grandes desafíos en el sistema educativo, pero creo que también pudimos trabajar y en estos dos años con posterioridad a la pandemia un trabajo muy comprometido de todas las áreas y de los docentes y de los equipos directivos de las instituciones educativas, porque nosotros podemos pensar todas las políticas, pero si no hay compromiso de ellos no llegan, y realmente creo que ha habido acciones que han apuntado a mejorar la calidad educativa en un sentido amplio, porque calidad educativa es las paritarias vigentes, calidad educativa es la inversión en infraestructura, calidad educativa es las herramientas y el mobiliario necesario, además de la formación docente y además lo que las instituciones transmitan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, hasta ahí la palabra de Pablo Maxión, el ministro de Educación, que participó junto a Ariel Rauschenberg, el ministro de Gobierno, de la entrega de esta nueva matrícula a la tercera, al tercer colegio que conforma una cooperativa escolar. Se espera para la semana que viene posiblemente la conformación de dos nuevas cooperativas escolares, el Colegio Paulo Freire y también el Colegio Nacional. Excelente, Mauro, gracias. Hasta luego. El Paulo Freire además tiene como proyecto principal la formación de una radio cooperativa desde ese colegio, desde lo que vendría a ser primero, segundo y tercer año de secundario. Estuvieron conversando con nosotros y nosotras, aquellos adolescentes, Bautista, uno de los más hablantines, estaba ahí como con muchísima energía y con muchísimo proyección de futuro. Lo vamos a lograr. No tenemos nada todavía, no tenemos micrófono, no tenemos nada, ni una consolita, pero esto es un sueño que tenemos y lo vamos a llevar adelante con muchísimo con muchísima voluntad. Así que ahí están estos pibitos, no solo construyendo su propia ciudadanía, a la cual debemos prestarle mucha atención y acompañar con mucha escucha, sino que también vienen a ocupar un sitio en el mapa de las comunicaciones.